Los preparativos continúan para una marcha que se realizará durante esta semana desde el estado de Morelos hasta el Distrito Federal y que estará encabezada por el poeta Javier Sicilia. El largo peregrinar de 85 kilómetros arrancará el jueves 5 y durante dos jornadas avanzará por la autopista que conecta con esta ciudad para llegar el sábado 7 a la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde continuará el domingo al Zócalo capitalino. La denominada Marcha Silenciosa por la Emergencia Nacional está convocada por el poeta Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue asesinado a finales de marzo pasado por bandas de la narcodelincuencia. Radio Fórmula de México reportó que a esa demostración contra la violencia en ese país se sumará el subcomandante Marcos desde San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas, de acuerdo con un comunicado del Frente Zapatista de Liberación Nacional. En su declaración desde la selva Lacandona, el ejército zapatista informó que se sumarán a la protesta para denunciar el miedo generalizado imperante en el país como resultado de la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, Milenio Televisión dio a conocer que un contingente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional acampará en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas el día de la partida hacia la capital de los manifestantes y que tras la conclusión de su propia protesta regresarán a las comunidades en las serranías. El comunicado de esa organización insurgente añadió que su protesta paralela tendrá por objetivo saludar y respaldar una digna voz que reclama justicia en México. Este es un texto informativo publicado por Argenpress el 29 de abril. Y elegimos este texto a propósito de la violencia incontenida y desbordante que se viven en numerosos estados mexicanos. Elegimos este texto a propósito del pedido descarado y absurdo de más recursos económicos por parte del presidente Calderón para combatir el narcotráfico, situación que hasta ahora ha dado pocos resultados. Y elegimos este texto a propósito de los 40.000 muertos que ha dejado la maquiavélica idea de militarizar la lucha contra el crimen. Latinoamérica vive un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Ya me estaba chocando con todo. Sí, venía caminando, me venía chocando, sí. Hasta que no me saqué la venda, estaba perdida. Bueno, se la sacó entonces. Sí, ya está. Bienvenida. Operación técnica de este programa está a cargo de nuestra compañera Belén López del Río. Mi nombre es Palmiro Mainetti y le damos la bienvenida a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? Ahora sí, ahora sin sí. La venda en los ojos, abriendo la ventana a nuestro continente para ver qué estuvo pasando en esta semana en Latinoamérica. Pero antes te damos las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Podés buscarnos en Facebook como Latinoamérica Vive, acordate que somos muy, muy, muy amigueros. O podés también ingresar al blog del programa, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. ¿Sabe por dónde nos están escuchando? No, no tengo la menor idea. www.radioether.com.ar. Dato elemental. Elemental, Watson. Mucha, mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en esta una emisión más de Latinoamérica Vive, como decía mi compañera, a través de Radio Éter. Por ejemplo, una noticia buena y una noticia mala tenemos para dar, que nos llega desde el otro lado del río, desde Uruguay, porque el rumbo defensivo de Uruguay estará en manos del poder civil a partir de estos días, pero la mala noticia es que el Frente Amplio postergó la anulación de la ley de caducidad. Está a un gran desafío medioambiental luego del terremoto y el huracán Thomas, que todavía no han podido resolverse. Esa es la mala noticia. Un día me enamoré de una preciosa. Me acuerdo cuando era pequeño, no hace mucho tiempo. Recuerdo que veía una serie animada que se llamaba La Liga de la Justicia. En La Liga de la Justicia combatían contra la Legión del Mal, y parece que en el continente sudamericano se ha gestado la Legión del Mal. No me diga, hay que agarrar el lazo de la Mujer Maravilla. Maravilla. Sí. Oh. Se ha firmado el Acuerdo del Pacífico. O me transformo en supercholita. Bueno, y tengo una buena noticia. Ahora sí, le voy a dar una buena noticia. ¿Sabe que en Venezuela hubo una reunión cumbre, que fue una reunión previa a una cumbre que se va a hacer, donde, entre otras cosas, se comenzó a delinear un borrador para establecer las bases de lo que va a ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? Y acuérdese de la CELAC, porque la ONU, la OTAN, todo se va. Queda la CELAC. Y como en cada misión, vamos a estar compartiendo las voces libres de las radios comunitarias de todo nuestro continente. Hoy nos vamos bailando un pasillo, no en el pasillo, un pasillo. ¿Sabe de dónde son los pasillos? Tengo una referencia. De Ecuador. Toda esa información, toda. Pero absolutamente toda, se lo prometo. No me mienta, por favor. Se lo prometo por mi padrastro. Toda esa información la vamos a estar compartiendo a través de 120 minutos de radio en esto que hemos llamado Latinoamérica Vive. Sabe que me encantaría darme una vuelta por la vecindad de estos muchachos. Sí, debe ser una vecindad bien locochona. Maldita vecindad, haciendo pachuco en Latinoamérica Vive.

todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. ¿Y qué mejor que empezar este bloque tomándose un mate? Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí, igualmente sí. Le vamos a decir a... Un mate con palo o sin palo, ¿a la uruguaya o a la argentina? Estamos tomando mate a la argentina, pero en definitiva es mate. ¿O qué? ¿Me va a discutir como el tema del asado es uruguayo o es argentino? No, digo, porque como estamos yendo hacia Uruguay, quizás ya estaba practicando, estaba tomándose un mate uruguayo. La invito a subirse a la cachola, nos vamos vía Carmelo, cruzamos el río y vamos para Uruguay porque tengo... O tenemos, en realidad, dos noticias para compartir con nuestros oyentes, una buena y una mala. ¿Por cuál quiere que empecemos? Y empecemos por la buena. Bien, vamos a empezar por la buena. En Uruguay instalan el Consejo de Defensa Nacional. ¿Qué significa esto? Que dígame. La defensa del Uruguay, todo lo relacionado a la defensa, va a pasar a ser manejado por manos civiles, por civiles, y no por las Fuerzas Armadas como estaba haciendo hasta este momento. ¡Qué bueno! Un paso hacia adelante, ¿no? Desde el gobierno de José Pepe Mujica. Estamos contentos porque se levantan los cimientos de una construcción que será lenta. Se logró el objetivo planteado, que era realizar el encuentro fundacional de condena como parte del sistema nacional. Esto lo expresaba Luis Rosadilla, ministro de Defensa uruguayo, después de explicar que el rumbo defensivo en Uruguay estará en manos del Poder Civil tras quedar constituido, como decíamos recién, el Consejo de Defensa Nacional, denominado CODENA, que es un consejo de asesoramiento y consulta del presidente, un órgano que no toma decisiones, pero que elaborará las hipótesis de amenazas, conflictos y estrategias defensivas necesarias en la República del Uruguay. En la República Oriental del Uruguay. Sí, dicho. Sí, le iba a decir. Le iba a corregir porque... Gracias. Lo más importante fue que quedó claro que el rumbo de la defensa será decidido por el Poder Civil y no por el Poder Militar, decía el Ministro de Defensa, y también agregaba que se logró el objetivo planteado, que era realizar el primer encuentro fundacional del CODENA. En el encuentro se discutió sobre los alcances de la Ley de Defensa y el papel de la CODENA, como también los alcances de la legislación defensiva y el papel del ente. Profundizar también las definiciones sobre la institucionalidad de la política en el sector, el derecho ciudadano y el papel de cada poder del Estado fue lo que se discutió en la primera reunión del CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional Uruguayo. Vamos a pasar a la siguiente noticia, la mala, podemos decirlo. ¿Me toca darla a mí? Le toca darla a usted, pero primero escuchemos lo siguiente. Si te roban a tu hijo, si te matan a tu esposo, si violan a tu hermana, ¿qué justificaría estos hechos? En Uruguay existe una ley que ampara estos delitos. Ahora vos podés cambiar la historia. El 25 de octubre votá la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Bueno, yo le tengo que dar una mala noticia, porque esa era la buena, ¿no? La buena uruguaya, pero ahora viene la mala, y la mala es que el Frente Amplio, una coalición de izquierdas en el gobierno de Uruguay, resolvió, esto es raro, ¿no?, postergar hasta el 20 de mayo la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que anula la ley de caducidad, ¿no? Una ley que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura que hubo en ese país en 1973 a 1985. Esta iniciativa, que en principio iba a recibir sanción definitiva el 4 de mayo, fue aprobada por la Cámara de Senadores el 12 de abril tras realizarse modificaciones en el texto original que habían elaborado en la Cámara de Diputados. El presidente José Mujica anunció que no vetará el proyecto una vez que este sea aprobado, ¿no? Una facultad cuya explicación reclaman la oposición conservadora y, obviamente, sectores militares. El texto del proyecto incorpora la resolución reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó dejar sin efecto la ley de caducidad, por lo que se hace prevalecer el derecho internacional sobre el Nacional. Y por otro lado, toma en cuenta la declaración de inconstitucionalidad sobre la ley de caducidad emitida por la Suprema Corte de Justicia para algunos casos de violaciones a los derechos humanos y se hace extensiva en realidad a todas las situaciones, ¿no? El 20 de mayo es la fecha en que se recuerda a los desaparecidos durante la dictadura, con la denominada Marcha del Silencio, que año a año se realiza ese día, el 20 de mayo, por la 18 de julio, que es la avenida principal, una de las avenidas principales de Montevideo. Sí, casualmente coincide con el Día del Ejército, ¿no? Con el Día de las Fuerzas Armadas. Casualmente, ¿no? Bueno, esperemos que este año, cuando llegue esa fecha, los uruguayos puedan realizar su marcha conmemorativa celebrando la vigencia y el normal desempeño de la ley y no tristes, ¿no? Continúa la brutal ola de secuestros. En la localidad de San Javier, varios individuos fuertemente armados ingresaron por la fuerza a las 4 de la mañana a la casa de un médico. Tras revolver todas las cosas y en particular la habitación del bebé del matrimonio, el médico fue maniatado, encapuchado y secuestrado. Los sujetos han sido plenamente identificados, pero es imposible detenerlos, porque están amparados por la ley. El 25 de octubre vota la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 25 de abril al 3 de mayo. Honduras, comunicación. La CID exige a Honduras que proteja a integrantes de radio comunitaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares en beneficio de todos los comunicadores que forman parte de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Es debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado los comunicadores durante los últimos meses. La Voz de Zacate Grande es una radio comunitaria que forma parte del movimiento por la titulación y recuperación de tierras de Zacate Grande y su objetivo primordial es la recuperación de las tierras de 10 comunidades. Perú, elecciones. Humala critica la campaña mediática de miedo en Perú. El candidato presidencial Ollanta Humala rechazó lo que consideró una persistente campaña mediática de mentiras y tergiversaciones sobre su programa de gobierno. Humala señaló que esa campaña busca desconcertar y atemorizar al electorado y favorece a Keiko Fujimori, la otra candidata que participará del balotaje el 5 de junio. El representante de Gana Perú hizo las declaraciones para desmentir una versión que atribuye a su programa el objetivo de disponer desde el gobierno de los fondos de la seguridad social legalmente autónoma. Escuchamos a Ollanta Humala, candidato presidencial de Perú. Nosotros basamos nuestro trabajo en la principal encuesta que tenemos, que es la calle, ¿no? Para nosotros no tenemos tiempo como candidato, por lo menos yo, de estar distrayéndome en el tema de las encuestas. Prefiero seguir trabajando como he venido trabajando desde el principio de la campaña, para llegar con confianza al 5 de junio y pedir a la población peruana que no caigan en la campaña del miedo. México, derechos humanos. La Cámara de Diputados retrasó la aprobación de la Ley de Seguridad. El proyecto de modificar las leyes fue presentado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, que otorga al presidente mexicano mayores facultades para utilizar al ejército en contra de movimientos sociales o para resolver conflictos laborales o políticos. Por su parte, las fracciones de los partidos de la oposición celebraron el freno a la Ley de Seguridad Nacional, que considera que la propuesta atenta contra los derechos humanos. Vale recordar que activistas civiles demandaron esta semana a los legisladores no aprobar cambios constitucionales a las leyes de seguridad. Escuchamos a Alfonso Navarrete, legislador oficial del PRI, defendiendo la norma que impulsa desde su partido. Esta ley sin duda alguna ayuda a regularizar y a regular ese uso discrecional de facultades del Ejecutivo Federal, le da más certeza a la gente, más certeza a las Fuerzas Armadas, es defensora de derechos humanos y permite tener un control de la constitucionalidad mayor sobre la utilización del ejército, que ha sido indiscriminada y además totalmente con riesgos a la población y riesgo a las propias Fuerzas Armadas. Chile, pueblos originarios. Una delegación mapuche pide anular juicio contra comuneros presos en Angol. Un grupo de personas perteneciente a este pueblo originario pidió a la Corte Suprema de Justicia de Chile que anule el juicio oral en el que fueron condenados cuatro miembros de su comunidad a 20 y 25 años de prisión. Los mapuches explicaron que las razones para solicitar la nulidad del juicio es que en el proceso se utilizaron testigos sin rostro y herramientas que están relacionadas con la ley antiterrorista. Recordemos que tras conocer el fallo hace 45 días, los cuatro miembros de esta etnia presos retomaron una huelga de hambre. El representante indígena cacique Luis Pailapichún Jeffy sostuvo que los poderes económicos han presionado para enjuiciar injustamente a los mapuches en la zona sur. Escuchamos a Luis Pailapichún Jeffy. Hoy día los poderes económicos han sido la presión que llevan para enjuiciar injustamente a nuestros hermanos mapuches allá en la zona sur. Estos testigos con rostros cubiertos, la ley antiterrorista que se está implantando para nuestra sociedad. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericavive.radio.blogspot.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 25 de abril al 3 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Conozcamos los principios del derecho laboral. El principio protector, el principio de irrenunciabilidad, el principio de continuidad, el principio de primacía de la realidad, el principio de buena fe. Estos principios consideran al trabajador y a la trabajadora como personas, en donde se valora el trabajo como un derecho humano, no como una mercancía. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Quería comenzar este bloque saludando a FM Tincunaco 107.3, una radio que vive, una radio que late, desde el barrio San Atilio, allá en José C. Paz, una radio hermana, sí, casi nuestra casa, podríamos decir también, que está retransmitiendo Latinoamérica Vive los días jueves de 15 a 17 horas y los días sábados de 13 a 15. Así que nuestra primer radio amiga que se suma... ¿Quiere que le dé el blog? Dele el blog de la radio, ahí está. www.fmtincunaco.blogspot.com. Así que le mandamos un abrazo muy grande a todos los compañeros, a Daniel Zambrana, a Silvina Vivas, a Rubén Becerra, a Sergio, mi pollo. Ahí está, me estoy olvidando de alguien, de Fernanda Sánchez, de Gloria también. Gloria. Así que un abrazo muy grande a la Doña Ramos también. A todos los compañeros de la FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Una de nuestras fuentes informativas a la cual tal vez más recurrimos, o a la que recurrimos más frecuentemente, es la agencia Pulsar, la agencia informativa Pulsar, que tiene su sede en Quito, Ecuador, si no me equivoco, y es la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMARC ALC. ¿No? Pulsar es la agencia informativa de AMARC. Y es más que interesante el trabajo de Pulsar, ¿no? Decimos, en su intento de instalar otra agenda informativa, dándole lugar a muchos medios alternativos de comunicación de nuestro continente y también la posibilidad de escuchar otras voces que no son ni más ni menos que nuestras propias voces. Pero Pulsar también trabaja con distintas agencias de noticias nacionales de cada país, como por ejemplo Telesur en Venezuela o la Agencia Boliviana de Noticias en la Nación que lleva adelante Evo Morales. Pulsar también trabaja de esta manera también, con agencias nacionales de cada país. Y en días pasados, la agencia Pulsar firmó un convenio de trabajo con la agencia informativa TELAM de la República Argentina, el cual implica el intercambio de material escrito, sonoro y audiovisual. Martín García, titular de TELAM, se refería de esta manera a la firma del convenio. De acuerdo con Pulsar, que es la agencia de noticias de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es importante para nosotros porque también nos permite llegar y recibir información de radios de Latinoamérica. Y en particular de las radios, las 50 radios de AMARC que integran la agencia Pulsar de Argentina, porque están en lugares muchas veces recónditos, a los cuales no llegamos así nomás, y eso nos permite incorporar más voces a la construcción democrática de esta nueva etapa de la Argentina, ¿no? Así que es lo que en los empresarios llaman sinergia, digamos, y nosotros llamamos solidaridad, fraternidad, lazos, abrazos. Hay que trabajar mucho para construir un discurso federal y un discurso que venga de abajo para arriba, no solamente de arriba para abajo. Hay que acostumbrarse a escuchar más gente y a escuchar otros discursos y otras voces, y eso es importante para la construcción de un sistema de noticias, ¿no? La federalidad y el contacto directo con las comunidades, con las organizaciones, con los sectores que están activos en todos lados. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Radio Éter. Recalculando. Recalculando. Rec. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70-70. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. El celular no suena. Y hace una semana que estás esperando que te llame. Si te molesta, estás vivo. Conozcamos los principios del derecho laboral. Gerson, ¿y cómo te fue en el trabajo que fuiste a ver ayer? Pues fíjate que no muy bien. El señor dice que tengo horario de entrada, pero no de salida. El principio protector establece que la relación entre el patrono y el empleador no es de igual a igual. Por lo tanto, se protege a la parte más débil para lograr alcanzar ese equilibrio. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Como les decía en la apertura, los problemas sociales y económicos de Haití guardan una triste relación con el desgaste de sus recursos naturales que fueron explotados sin piedad. El país tiene que importar prácticamente todos los productos agrícolas que se consumen porque la deforestación ha alcanzado casi el total de las áreas verdes. Y hoy en día, Haití casi no tiene suelo fértil. El ecosistema del país tropical es muy frágil a causa del relieve accidentado del terreno. Haití está formado por morros naturalmente susceptibles a la degradación y hace solo 50 años el país estaba cubierto de verdes llanuras y bosques impenetrables habitados por aves de todas clases. Actualmente, los bosques solo cubren un 3% de la superficie total del país. La explotación indebida y descontrolada de los recursos forestales ha llevado a esta situación. Los árboles se talan sistemáticamente para transformarlos en carbón, única fuente energética para más del 80% de la población. Las tierras arables se explotan en exceso y a menudo se emplean métodos de cultivo inapropiados. Muchas de las montañas desprovistas de cubierta vegetal se explotan como filones de arena para la industria de la construcción. Como consecuencia, estos lugares ofrecen un panorama desolador. Pero los problemas medioambientales de Haití se han agravado al extremo tras el terremoto de enero del 2010 que generó cientos de toneladas de desechos médicos en el país que no tienen capacidad de tratarlos adecuadamente y ha creado una fuerte presión sobre los escasos recursos madereros que quedan en la isla. La manera tradicional de gestionar la basura en Haití consiste en recolectarla para su incineración o trasladarla en camiones hacia vertederos, donde grupos de personas reciclan ciertos desechos para ganarse la vida, pero los desechos médicos son peligrosos porque pueden dar lugar a brotes infecciosos. Haití también debe resolver el problema de millones de toneladas de basura generada diariamente por el temblor, que no solamente es hormigón y materiales de construcción, sino todo lo que había dentro de las casas, ¿no?, que se cayeron, como por ejemplo madera, plásticos, metales, ropa y distintos tipos de materiales. Otro desafío para el que resulta difícil encontrar una solución se refiere al proyecto oficial de ofrecer alojamiento temporal a 500.000 de haitianos, ya que la idea es que esas viviendas sean de madera, pero el gran problema es que en Haití ya no hay madera. Y la ONU reveló en un informe que las contribuciones internacionales que recibe para la reconstrucción del país caribeño son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades. Aproximadamente el 60% de la población de Haití sufre de inseguridad alimentaria, teniendo que importar más de la mitad del racionamiento nacional debido al nivel de degradación de la tierra y a la mala calidad del suelo que ha reducido la productividad agrícola notablemente. Esto da una perspectiva de los desafíos en una situación post-desastre y establece las lecciones aprendidas para que las distintas organizaciones sociales puedan entender y sobre todo ayudar a este país centroamericano que hoy en día vive de la ayuda del mundo, sin ninguna posibilidad de constituirse como nación autosuficiente, después de años de abuso de sus recursos naturales y después de años de esclavitud encubierta. Haití, el primer país independiente de América Latina, pero el último en ser libre. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1% o 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. ¿Se acuerda cuando éramos pequeños y nos sentábamos a tomar la merienda? No sé, ¿qué tomaba usted? No, yo ya no me acuerdo, no se acuerda. Imagínense. Sí. A mí me hacía la merienda mi mamá, obviamente, una excelente gastrónoma y cocinera. Por supuesto, las tostadas con manteca, dulce de leche, té con leche, o sea... Era, la verdad, una mesa para elegir. Bueno, mientras merendábamos, veíamos alguna serie animada, algún dibujito animado, alguna caricatura, como no, le dicen. ¿No? ¿Usted no? No teníamos no tele tenía en casa. Qué pobre, ¿no? Pobre. Una pobre infancia sin tele. No, en realidad no se veía tanta tele tampoco. No había tanta tele. Bueno, en aquella esto época revés, veía una serie animada que se llamaba La Liga de la Justicia, que se enfrentaba a la Legión del Mal. Dentro de la Liga de la Justicia, qué sé yo, estaba Superman o Batman o Aquaman, y de la Legión del Mal, Lex Luthor, el Capitán malísimos. Frío, eran muy malos. Malísimos los de la Legión del Mar. ¿Por qué del mal? La Legión del Mal, la colación? Del Mar Pacífico. Sí, del Mar Pacífico, casualmente, porque se firmó el Acuerdo del Pacífico. Espere que me voy a tirar del balcón del segundo piso de Éter. Colombia, Chile, México, Perú y Perú suscribieron en Lima el Acuerdo del Pacífico. Los jefes de Estado de estos países, que representan casualmente a la derecha suramericana, nos referimos a Juan Manuel Santos, a Sebastián Piñera, a Felipe Calderón y a Alan García, firmaron el jueves pasado en la capital peruana el Acuerdo del Pacífico basado en el modelo de integración del libre mercado, que no es más ni menos que un pacto de integración de países con tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Ah, pensé que iba a ser un pacto demoníaco. Más o menos. ¿Sabe que falta Honduras ahí? No, en realidad falta otro país, que ya mismo se lo voy a decir, que es Panamá. Bueno, también. Estamos celebrando el inicio de la conformación de un área de integración profunda en el marco del Pacífico Latinoamericano. Para nosotros, hoy, 28 de abril, nace una alianza. La Alianza del Pacífico Latinoamericano, esto lo sostuvo el mandatario mexicano Felipe Calderón, uno de los tantos amigotes que tiene la Secretaría de Estado norteamericano por estos lados, ¿no? Esto lo decía tras la reunión mantenida. De acuerdo a la declaración de Lima, el principal logro de este tratado es el compromiso de avanzar progresivamente en el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales, sobre todo, y personas, ¿no? Libre circulación de estas cosas entre los países miembros. Cada área estará supervisada por una delegación técnica de los cuatro países, que dará un seguimiento a su propio objetivo y deberán elaborar un acuerdo marco sobre la base de la homologación de acuerdos de libre comercio existentes. O sea, cualquier normativa se va a hacer en base a los tratados de libre comercio que ya existen entre estos países y con los Estados Unidos. Pero Estados Unidos le sigue dando, digamos, la cuota que les da para combatir, por ejemplo, el narcotráfico, etcétera, a cada país específico. Sí, por supuesto, eso queda intacto. Pensé que quizás se repartían entre todos. No, usted dice que una ayuda destinada en bloque, dice usted. Claro, porque el año pasado le dieron ayuda a Perú y Perú como que se la patinó. Pero Colombia sí, por ejemplo, puso las 7 bases militares. Sí, están en eso. No, de todas maneras, los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales entre cada país miembro del Tratado del Pacífico y los Estados Unidos se van a mantener como están, e inclusive con este tratado creo que se van a incrementar un poco más. Claro. El estatuto final del tratado establece que en un primer momento se priorizarán los esfuerzos en movimientos de personas, negocios sobre todo, facilitación de tránsito migratorio, en lo que tiene que ver para los trabajadores golondrinas y el trabajo informal, incluyendo, escuche muy bien que esto es importante, la cooperación policial,

tal vez el mayor lobista que tienen los intereses norteamericanos por estas tierras, y nos referimos ni más ni menos que al presidente peruano Alan García, quien se lanzó directamente y puso en claro cuál es la ideología de este pacto del Pacífico, ¿no? Sí, y por las dudas abrió el paraguas y dijo, no se preocupen que el que venga después de mí va a respetar los acuerdos. De hecho, tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori aseguraron que cualquiera de los dos que asuma la presidencia del Perú va a respetar este tratado del Pacífico que impulsó, como decíamos recién, tal vez el mayor lobista que tiene los Estados Unidos, el presidente peruano. Pensé que era Uribe. ¿No participa de delegado, nada, de algo? Nada, Uribe no tiene nada que ver en esta situación. Como decíamos recién, este pacto fue impulsado y llamado a la firma por el presidente peruano Alan García. Como decíamos, tal vez el mayor lobista que tiene los Estados Unidos. Hasta el momento, Panamá, otro país con un presidente de derecha, como lo es, básicamente Roberto Martinelli, mantiene un estatus de observador en las negociaciones futuras con vistas a incorporarse plenamente una vez concluidos los acuerdos de este Pacto del Pacífico. La carga ideológica del proyecto está a las claras, lo dijo sí. Alan García, representa un mecanismo de integración con postulantes opuestos a la UNASUR y al ALBA. El ex ministro de Comercio y negociador del Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos, Alfredo Ferrero, destacó la importancia económica del pacto y lo consideró un contrapeso a la corriente regional de gobiernos progresistas como lo hay en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, en Ecuador. O sea, es claramente la legión del mal. Totalmente lo que decía al principio. En ese contexto, el economista Carlos Bedoya apuntó que el proyecto iniciado en Lima constituye la resurrección de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, rechazado años atrás en la Argentina, ¿se acuerdan? En esa cumbre de Mar del Plata, por Brasil, sí, por Uruguay, por Venezuela. Pero el Carlos Bedoya expresó que Washington está usando a sus gobiernos aliados, como el de Colombia, el de Chile, el de México y el de Perú, para dividir y debilitar a la reciente y fecunda UNASUR. No me caben dudas. Y ese es, creo que, el quid de la cuestión de este Tratado del Pacífico, que, como decía mi compañera, representa básicamente a la Legión del Mal. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Conozcamos los principios del derecho laboral. Buena, seño. Ay, qué bueno que la ascendieron. Ahora está de recepcionista. Nada que ver. Como mi jefe se enteró que sabía manejar la computadora y contestar el teléfono, pues me puso de recepcionista. ¿Pero le pagan más? No, sigo ganando como mensajera y trabajando como recepcionista. Muchos patronos exigen a las y los empleados sepan desarrollar varias funciones o varios puestos, pero no les pagan de acuerdo a sus conocimientos. En el principio de primacía de la realidad, se refiere a que muchas veces los contratos no reflejan lo que se da en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Radio Éter. Recalculando. A 200 metros. Acordes peligrosos. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio. Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no, no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. No quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son eso que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, una fecha con tu familia, con fiestas, con... Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Te estás durmiendo. No ves la hora de irte a tu casa. Si roncas, estás vivo. Ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una aprendida manera. En Chile, en Guatemala jamás había. Pensamos realizado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Conozcamos los principios del derecho laboral. Delta 1 Alfa Cambio. Copiando Alfa Cambio. Delta avisa a todos los chavos de promociones que tenemos que sacar ese trabajo hoy, no importa la hora que sea, cambio. Pero les vamos a pagar las horas extras, cambio. No, Alfa, tienen que hacerlo y quien no se quede, se va. Cambio y fuera. El patrono actúa de mala fe cuando obliga a las y los trabajadores a permanecer horas extras y no se las pagan. El principio de buena fe se trata de la lealtad y la cooperación que tanto patronos como trabajadoras y trabajadores deben tener en una relación laboral. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Y bien, de a poquito nos metimos, casi sin pedir permiso, por la ventana para entrar a la segunda hora de este panorama, la actualidad de nuestro continente, que llamamos Latinoamérica Vive. ¿Sabe que es mucha la gente que ha escrito en el evento de Facebook, ¿no? a los cuales hemos invitado? Entre ellos y entre ellas, Selva Nora Berto dice: hola, buen día amigos y compañeros, me encantaría estar, es más, creo necesario el encuentro entre todos para seguir construyendo un paisito desde la mirada viva y real que tenemos los que queremos hacer de verdad un país para todos y todas. Esto escribía Selva Nora Berto en nuestro muro de Facebook. A ver, giro acá a la izquierda, hago tres cuadras, no doblo pierda. Otra vez acá a la izquierda y, ¡ay no! ¡Otra favela! El problema es que en Google Maps algunas favelas pequeñas tenían rótulos desproporcionados, lo que hacía que sobresalieran demasiado en el mapa de Río de Janeiro del buscador. Pero en el mapa no hay rastro de lugares de gran importancia turística, como por ejemplo el Morro del Pan de Azúcar o la zona residencial de Cosme Velho, donde los turistas toman el teleférico que lleva al Cristo de Corcovado. Pero sí está, por ejemplo, la favela más pequeña de Villa Inmaculada Conceição. Entonces el mapa, el buscador, da la impresión de que el área urbana de Río no es más que una inmensa aglomeración de favelas. ¿no? Entonces uno mira el mapa y parece una favela gigante Río. Río de Janeiro, la gran favela, como el Gran Buenos Aires. Claro, la gran favela. Y claro, esto indignó a las autoridades locales. Imagínense, resulta que se están matando para que la ciudad sea la sede del Mundial 2014, de las Olimpiadas de 2016. Tienen arquitectos y urbanistas reconocidos a nivel mundial. Tienen la famosa playa de Ipanema, la garota de Ipanema, el Maracaná, el Maracuyá y mil cosas más. Y todo para que venga Google con un mapita a mostrar que Río es una gran favela, chicos. Está loco lo de Google. Así no se puede. La cuestión es que el buscador tendrá que reescribir su mapa de Río después de que el ayuntamiento se quejara, obviamente, de que los nombres de la favela sobresalían demasiado. Pero no fue el único error, ¿eh? Costa Rica protestó también porque a finales del año pasado Google había atribuido a Nicaragua la isla por la que los dos países casualmente mantienen un litigio fronterizo. Así que no fue Lula el que arregló el tema de las favelas de Río, no fue Dilma, fue Google quien lo tuvo que adornar. Y en nuestro hermano país de Chile parece que la gente está bastante caliente. Caliente. Y no me refiero al ya mencionado golpe que sufrió el país con los cuernos de la vía a la manguera. No. Sino que parece que son gente muy apasionada, muy toquetera, muy agarrona. Tan cariñosos son los chilenos que últimamente se está estudiando un proyecto para tipificar los agarrones como un delito de acoso sexual en la vía pública. Hasta penas de cárcel podrían arriesgar quienes se aprovechen de las aglomeraciones en el transporte u, bueno, otros sitios para toquetear y acosar a las mujeres. ¿Usted qué dice? ¿Que el chileno aprovecha la montonera para qué? ¿Para pellizcar un glúteo? ¿De qué me está hablando? Y sí, esas son las famosas agarronas, toquetonas. Parece que así son los chilenos, no sé. Lo más importante es que, en realidad, con este proyecto, una conducta de este tipo que la sufren el 95% de las mujeres y se produce fundamentalmente en las más jóvenes, ya no va a ser algo invisible para la sociedad, sino que va a tener penas, multas y sobre todo un registro, ¿no? O sea, a la tercera vez que te hacen una denuncia de toquetero, ya bueno, está claro que sos un agarrón, ¿no? La medida, no sé si está bien decirlo en estos términos, pero es apoyada por el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, y busca corregir en realidad este vacío legal que califica estos actos como una falta menor. En lugares, por ejemplo, como México o Brasil, ya se utiliza el sistema de separación en el metro con los vagones que son exclusivos para mujeres durante la hora pico. Esto, aunque no lo crean, ayudó a que en los últimos 3 años las cifras de tocamientos bajaran un 75% en el país azteca, por ejemplo. Así que ya saben los chilenos, tanto toquetear, tanta garrona, ahora van a tener que viajar solitos en los vagones. Estoy cansado, pero cansado. Yo también. Pero cansado, ¿eh? Sí, muchas horas de trabajo, mucho estrés. Bueno, esto es terrible. Estoy cansado, pero... Mi compañera también está cansada. Sí, estamos todos cansados. Pero esta persona, bueno, no sé decirle persona, pero esto creo que está más cansado, ¿no? De que está cansado de que mis acciones sean interpretadas como un instrumento de la política de Estados Unidos. ¿Quién dijo Por eso? Supuesto no lo digo yo. No. Ni lo dijo Vila. Yo tampoco. En paz descanse. Que si no, tendría que haber dicho que estoy cansada. Esto lo dice una figura famosa internacionalmente que está realmente cansado y quizás hasta avergonzado de tener que ser siempre el que lleva y trae los quilombos del país del norte. Esto lo dice ni más ni menos que Superman. En el número 900 de la historieta, en el episodio, en el número 900 de la tira, dice que ya se cansó de ser norteamericano. Renuncio al americanismo. Así es, así como lo escuchan, Superman se cansó de ser yankee y ahora se convirtió al internacionalismo y de paso renunció a su condición de ciudadano estadounidense. ¿Cómo lo ve viviendo en La Habana, Superman, por ejemplo? No tiene laburo en La Habana. No, dice que no. No tiene. Pero no de tiene repente laburo. Se pone la hawaiana, un habano en la boca y se y arranca, claro. Al malecón y olvídate. Sí. No, puede ser. Pero claro, imagínense que desde los años 30 el superhéroe venía luchando por la verdad, la justicia, la forma de vida estadounidense. Y claro, de repente va a una manifestación en Teherán, pero solamente como espectador, no se confundan, sin intervenir para nada. Y el gobierno de Irán lo acusó de un acto de guerra y de actuar en nombre del presidente de Estados Unidos. Claro, está indignado este superhéroe. Ahora lo único que falta es que digan que es un paramilitar o un Z. Y es que está en baja ahora ser yankee, ¿no? Ya no garpa. Entonces, no garpa. Obviamente las declaraciones del superhombre no pasaron desapercibidas para los que sí son fervorosos norteamericanos que lo acusaron de falta de patriotismo. No nos olvidemos que en definitiva Superman es un inmigrante. Interplanetario, pero inmigrante al fin. Le van a aplicar la ley de Arizona. Claro, ojo Superman, ¿eh? Así que al superhéroe Yanquilandia le quedó chico, ahora quiere operar en todo el globo y así poder defender, por ejemplo, a las chilenas que sufren de agarrones. Eso sí, ojo con el GPS en Río, a ver si sin darse cuenta se meten en una favela y no le dejan ni el rulo. Casualmente, hablando de Brasil. A ellos sí me gustaría encontrármelos, por ejemplo, en una favela, en Río, en Buenos Aires o en San Telmo. Tribalistas. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESET, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, durante el anuncio de la insurgencia amazónica. Mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva. Respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. En contraposición al acuerdo del Pacífico, tenemos una buena noticia para darles. Y es que en Venezuela se estuvo realizando la cumbre de la CELAC, que no es ni más ni menos que la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Quizás porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la catalogó como el evento político de mayor importancia y de mayor potencial de trascendencia de todos los que han ocurrido en esta América nuestra en 100 años y más. Es que la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, pasó casi desapercibida para los medios hegemónicos de prensa. En efecto, sabido es que las palabras del mandatario bolivariano solo parecen ser recogidas cuando favorecen a la construcción de su imagen demoníaca, cuestión a la cual la CELAC parece poco funcional. Para eso, ministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, comenzaron el martes pasado una reunión en Venezuela para establecer la agenda de lo que será un bloque de unidad regional. Los representantes tuvieron el objetivo de discutir las bases de la CELAC que nace para consolidar la patria grande. En esta fecha, los funcionarios de las distintas naciones acordaron el pleno funcionamiento del bloque de caras al encuentro que será en Caracas, Venezuela, el 5 y 6 de julio. Cancilleres y funcionarios de 30 países aprobaron un borrador de los procedimientos que regirán en el bloque, donde quedaron reflejados aspectos como, por ejemplo, la estructura básica de la organización, sus mecanismos de toma de decisiones y convocatoria también encuentros, y la definición de su presidencia temporal. Los participantes perfilaron además una declaración en defensa de la democracia y el orden constitucional de sus 33 miembros, una iniciativa encaminada a evitar golpes de Estado y sucesos desestabilizadores. Ahí está. Que nada ni nadie nos descarrile. Siento que están haciendo, gracias al debate y al respeto a la diversidad, una comunidad sólida, apuntó el presidente venezolano Hugo Chávez, quien llamó a las naciones latinoamericanas y caribeñas a marchar por el camino de la unidad y la integración. A la reunión de los cancilleres siguió otra de ministros y especialistas en medio ambiente de 26 países. En el foro, los delegados trataron temas como, por ejemplo, el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, el manejo de desechos sólidos y áreas costeras, la protección de los bosques y la biodiversidad, los patrones de producción y consumo y la cooperación. Y parece que los debates realmente aportaron aspectos claves para los documentos base de la CELAC, según expresó el titular venezolano de Ambiente, Alejandro Hitcher. Nacida de la idea de formar una organización superadora de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la cualidad distintiva de la CELAC es que deja afuera, ni más ni menos, que a Estados Unidos y Canadá, algo impensado hasta hace muy pocos años. Y en ese sentido, el canciller venezolano Nicolás Maduro explicó el encuentro, ¿no? Dijo, cada organización tiene su función histórica y la OEA ha cumplido la suya, ya conocida por todos. La CELAC, que está naciendo, es la historia nueva para realizar los sueños de los libertadores. En sintonía con Maduro, el representante de Bolivia, David Choquehuanca, resaltó la necesidad de construir un bloque único para la región que incorpore las necesidades de sus propios pueblos. Una de las cuestiones tratadas en la cumbre de cancilleres giró en torno a la cláusula democrática requerida para que un Estado sea admitido en la CELAC, y este es un punto fundamental en la importancia, porque busca anular la posibilidad de la llegada al bloque al gobierno de cualquier país miembro que, imposibilitados de acceder a un triunfo en las urnas, adopten para tal fin la metodología del golpe de Estado en cualquiera de sus formas. O sea, no van a aceptar que cualquier país que tenga un gobierno de facto. La iniciativa, junto a la con la de no injerencia, se presenta entonces como una vacuna para paliar situaciones de facto, verdadero cáncer en la historia de las naciones latinoamericanas y siempre funcional, ni más ni menos, a intereses extranjeros. El nacimiento de la CELAC se produce en momentos en que las regiones internacionales han quebrado peligrosamente los cánones que regían desde la Segunda Guerra Mundial. La CELAC busca constituirse como una poderosa herramienta de unión que, además de impulsar la integración latinoamericana, sirva para imponer con más fuerza las ideas superadoras que surjan desde este hemisferio en el contexto de todos los foros mundiales. La cumbre de la CELAC pasó por Latinoamérica Vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. A ver, mami. No me hagas movimientos bruscos, que ahora prendo el Doppler. Mirá, ¿ves? Se ve clarito la eco. Esto de acá es la boquita de un locutor. Eso es una manito, es del operador. Y mirá, ahí se ve. ¿Querés saberlo? ¿Sí? Bueno, eso de ahí es el micrófono. ¡Felicitaciones! ¡Vas a tener un programa! Los seres vivos se reproducen. Ella no es la excepción. Estoy viva. Radio. ¡Ah! ¡Qué nochecita, eh! Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Hace una semana que no sabes qué hacer. Si llamar o no llamar. Ciudad, estás vivo. Conozcamos los principios del derecho laboral. Carmela, mi mamá me dijo que estás trabajando todos los días de la semana. ¿Qué estoy trabajando? Esos jefes nos obligan a trabajar todos los días, y si no lo hacemos, nos amenazan con echarnos. En el principio de irrenunciabilidad, nadie por su propia voluntad renuncia a sus derechos humanos. solamente bajo presión, amenaza o coacción. Por eso se establece el principio de irrenunciabilidad para proteger a las personas en estas situaciones. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Y el primero de mayo se conmemoró en todo el mundo el Día del Trabajador, que recuerda a un grupo de obreros estadounidenses ejecutados en 1886. Una multitud de obreros se movilizó tras el reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada laboral de 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo fue lo que marcó un antes y un después en la historia laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. En la historia argentina, la fecha también resulta emblemática. El primer acto se realizó en 1890 y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados en su mayoría por inmigrantes en esa época, alemanes, italianos, españoles, portugueses. Con este acto se inicia en el país la tradición de recordar cada primero de mayo el Día del Trabajador. A partir de la primera presidencia de Perón, en 1946 a 1952, la conmemoración del Día del Trabajo alcanzó una notable importancia, organizándose celebraciones multitudinarias en todo el país, convirtiéndose en un día emblemático. Sea este primero de mayo la fiesta de un gobierno y la de un pueblo de trabajadores, fiesta de hermanos, que se reúnen en este acto en un abrazo sincero de argentinos, sin distinción de jerarquías, ni de castas, ni de clases. Todos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, frente a la patria y frente a la historia. Algunos datos que tienen que ver con el trabajo en Latinoamérica, con la situación laboral de los trabajadores en América Latina. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 7,4% de la población urbana de Latinoamérica no tiene empleo. Alrededor de 18 millones de personas están desempleadas en toda Latinoamérica, situación a la cual hay que agregar la situación esclava o semiesclava que se vive en numerosas urbes y también en zonas rurales de Latinoamérica, donde esta situación laboral parece extenderse a manos, ¿no?, o en beneficio de capitales por lo general extranjeros. Esa es un poco la situación laboral hoy por hoy del trabajador latinoamericano, que el primero de mayo se estuvo conmemorando su día, no solamente del latinoamericano, sino del mundo entero. En el mundo entero. Y por eso mismo estuvimos escuchando una serie de spots que se llaman Principios del Derecho Laboral para el primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Conozcamos los principios del derecho laboral. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Doble Vía, que es una productora de Guatemala. Escuchamos el último de la serie, a ver qué les parece. Conozcamos los principios del derecho laboral. Como le cuento, tengo 7 años de experiencia y sé manejar la computadora. Bueno, mire, Ramón, sí nos interesa, pero por el momento solo le podemos ofrecer un contrato por 3 meses. Y si nos va bien, pues se lo renovamos por 3 meses más. El principio de continuidad busca que las personas tengan contratos de trabajo por tiempo indefinido, para que las personas tengan estabilidad en el trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras merecemos respeto, recreación, salud, descanso, organizarnos libremente y negociar libremente nuestras condiciones laborales. Un mensaje de Doble Vía en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Seguimos en Latinoamérica Vive. ¿Cómo la están pasando? No sé, la verdad que por lo menos del otro lado dicen bien. Mucha gente se ha comunicado, se ha conectado a través de Facebook. Por ejemplo, José Quinteros nos manda saludos. Silvina Iris Alegre dice, me encantó eso de quitarse la venda de los ojos. Necesitamos ver. Soy educadora ambiental. Nosotros decimos, cría ojos y te comerán los cuervos. Un saludo grande a Silvia Iris Alegre. Bueno, a Silvia Noraberto también, que ya la habíamos saludado. Un abrazo grande también a Maximiliano Colaneri y a Bruna Ángela, que dice, qué bueno correr el telón y hacer otra mirada de la realidad comprometiéndonos desde nuestro lugar. Toda esta gente se ha conectado a través de Facebook. De Facebook en Latinoamérica Vive. Pero también nos pueden mandar un mail, por ejemplo, a latinoamerica.vive@hotmail.com. Así es. Y también, en caso de no poder escuchar el programa los días martes... Lo aclaramos porque muchas veces cuando mandamos el evento nos dicen no puedo, no voy a estar, ¿no? Entonces, para todas esas personas, les decimos que el programa lo colgamos en el blog y que ya queda. O sea, que lo pueden escuchar después cuando quieran. ¿En qué blog? Triple. Anoten. A ver, vaya a buscar lápiz y papel. ¿Tiene? Mire, justo. Bueno, www.latinoamericaviveradio.com. Bueno, me perdí. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ahí sí. Bien. Ahí sí pueden ingresar al blog y escuchar el programa, por ejemplo, el jueves a la noche, si el martes a la mañana no podías. Sí, también el jueves o el miércoles, jueves de 15 a 17 lo puede volver a escuchar por FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Otro mensaje nos dice, comprometido con la causa que une a nuestros países, esto lo dice DJ Malvit O'Malley, desde Venezuela, que estuvimos escuchando un adelanto de un material que nos envió vía mail y es muy probable que lo estemos compartiendo la semana que viene. Material también que vamos a estar compartiendo la semana que viene es el de Diego Gutiérrez Pavón, un músico de la República Argentina, con el cual también vamos a estar pasando un poco de su material el próximo martes. Los Cafres, bastará. Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Sol que María.

La consulta consta de 10 preguntas, 5 que implican cambios constitucionales y 5 sobre otras reformas legales. Asimismo, debate sobre los medios de comunicación, ya que cuestiona los vínculos entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación. Escuchamos a Luis Campos, presidente de las Federaciones Campesinas del Litoral. Venimos a apoyar la instancia primero del sí, como una propuesta seria de nuestro pueblo en contra del atraso que existe en el Ecuador. Chile, movilización estudiantil. Multitudinaria marcha en respaldo a la educación pública en Chile. Casi 10.000 estudiantes universitarios de ese país protagonizaron una movilización en la céntrica Alameda de Santiago en defensa de la educación pública y en contra de un sistema que no responde a las necesidades de las mayorías. Queremos que haya un aumento del gasto social para financiar y recuperar la educación pública y una reestructuración integral del sistema de becas, afirmó Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La manifestación fue reprimida en su cierre por fuerzas de carabineros con gases y agua a presión, justo cuando se proponía avanzar hasta el Ministerio de Educación a presentar sus demandas. Para el 12 de mayo próximo, las federaciones universitarias anunciaron un paro nacional en el sistema de educación superior con el fin de reiterar sus demandas a favor de la enseñanza pública. Bolivia, salida al mar. Bolivia celebró el Día del Derecho a la Recuperación Marítima. Fue con diferentes actividades en todo el país y contó con un acto central que se realizó en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz como parte de una idea de instalar el tema en la sociedad. Recordamos que el país antiplánico perdió su salida al Océano Pacífico en 1879 en una guerra territorial con Chile y desde entonces reclama una solución al problema por ser negativo para su desarrollo. Víctor Bacaflores, presidente del capítulo boliviano de derechos humanos, destacó la importancia de la realización de este acto. Es un tema que debe unirnos a todos los bolivianos, por supuesto estaremos presentes ahí, apoyando, apostando también porque las posiciones que adopte Bolivia sea unas decisiones y posiciones unánimes, muy bien pensadas. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 26 de abril al 3 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Y momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Así es, abrimos la ventana de la patria grande y nos vamos a Cuba, donde la radio Habana Cuba cumplió 50 años. Radio Habana Cuba nació el 1 de mayo de 1961, después de que el 16 de abril de ese año fuera anunciada por el entonces primer ministro Fidel Castro. Ese 1 de mayo adquirió oficialmente su nombre en la Plaza de la Revolución José Martí. Para celebrar, iniciará sus transmisiones en 18 idiomas, incluyendo el quechua, el creole y el árabe. Compartimos el reporte de Pedro Martínez desde Radio Habana, Cuba. Celebrando 50 años, porque comenzó sus transmisiones como una onda experimental el 24 de febrero de 1961, pero fue anunciada por el entonces primer ministro de Cuba, Fidel Castro, el 16 de abril de 1961, y oficialmente adquirió el nombre de Radio Habana Cuba en el gran acto efectuado en La Habana, en la Plaza de la Revolución José Martí, el 1 de mayo de 1961. Así que la Radio Habana Cuba, nacida hace 50 años, que tuvo un momento de esplendor, por supuesto, cuando los combates de Playa Girón, y a lo largo de 5 décadas, está de cumpleaños, y lo hace celebrando con sus transmisiones en 8 idiomas, incluido el quechua, y también el guaraní, el creol, inglés, francés, árabe, también el portugués y, por supuesto, el francés. Un colectivo internacionalista que pudo contar con figuras de gran relevancia internacional, entre ellos el notable escritor cubano Alejo Carpentier, quien escribió en Radio Habana Cuba un programa que aún se mantiene, La Cultura en Cuba. Fue para leer Contacto Sur un reporte desde La Habana y desde Radio Habana Cuba de Pedro Martínez Pires. En Bolivia, el gobierno llega a un primer acuerdo con los jubilados. La gestión de Evo Morales logró aplacar la movilización de jubilados firmando un acuerdo que incrementa en 6,5% sus rentas. El acuerdo deberá hacerse efectivo este viernes, luego que los jubilados consulten a las bases, según dirigentes de este sector. Escuchamos el informe de Augusto Peña desde Herbor, Bolivia. Buenos días, saludos cordiales, amigos de todo el continente. Efectivamente, al promediar la 1:30 hora boliviana, las autoridades de gobierno lograron rubricar un documento que pone fin a una movilización de miles de jubilados que se trasladaban desde una población altiplánica al sur de La Paz con dirección a la sede de gobierno. Tenemos un informe completo con el periodista Eddie Andrade, quien hacía la cobertura del mismo. Eddie, buenos días al continente, te escucha. Gracias, buenos días, América Latina. En efecto, al promediar las 1:30 de la madrugada de hoy, se ha suscrito un convenio que pone fin a la marcha de los jubilados que se desarrollaba desde la población de Quemaya, en la carretera La Paz-Oruro, en la población de Conani, distante a 156 kilómetros de la sede de gobierno. Se suscribió a la madrugada de hoy, a la 1:00 a.m, un acuerdo en el que el gobierno se compromete a incrementar 6,5% a la renta de los jubilados, según dijo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. El trabajo que hemos hecho ha tenido este fruto de poder lograr un acuerdo y, por lo tanto, el compromiso ya de la Confederación de desmovilizarse, indicar todo esto que nosotros desde un inicio estábamos justamente pretendiendo lograr. Este incremento que va a beneficiar a más de 122 mil jubilados en todo el país representará para el Tesoro General de la Nación algo más de 230 millones de bolivianos. Este incremento será cancelado a partir de enero, retroactivamente, en 2 cuotas. Con este informe, retorno a Estudio Central. Muchas gracias. Y esto es coincidente a pocas horas del festejo, la celebración del 1 de mayo, que se va a cumplir con varios actos previstos tanto por el gobierno del presidente indígena Evo Morales como la Central Obrera Boliviana, la máxima entidad laboral de los trabajadores. Estos actos han sido previstos para este día domingo y se espera una masiva participación de los trabajadores y sus bases. Entre tanto, el gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo ha manifestado que ese día va a promulgar algunos decretos que determinan una modificación en la estructura normativa de Bolivia. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Pérez. En Costa Rica, sentencia en cárcel al expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Un tribunal del país caribeño condenó a 5 años de prisión al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien renunció a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 2004, tras ser acusado de recibir sobornos de la compañía francesa de telecomunicaciones Alcatel. Además, el expresidente fue inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos. Laura Macuidi nos informa desde Radio Santa Clara, Costa Rica. Buenos días, América Latina. La sociedad civil cataloga el fallo como un esfuerzo del tribunal por recuperar su imagen. Mientras tanto, diputados esperan que se siente en el banquillo de los acusados a otros políticos, incluido el exmandatario José María Figueres. Tras el fallo del tribunal por el sonado caso ICE Alcatel, se condenó al expresidente de la República y exsecretario de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, por el delito de corrupción agravada en una licitación de telefonía móvil adjudicada durante su mandato. Quisimos conocer distintas reacciones y opiniones sobre el fallo. El abogado constitucionalista Walter Antillón dijo que un fallo en esos términos contra personas de fuertes influencias es una buena señal. Significa que los tribunales han podido mantenerse por encima de las influencias del poder. Uno de los grandes problemas de la justicia es la interferencia del poder. Los jueces tienen el deber de juzgarnos a todos por igual. En general, desde el pasado, los poderosos se han sustraído a la justicia. La justicia ha estado sometida al poder. Por otra parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, fue enfático en decir que la justicia debe señalar también a otras figuras políticas. Señalar que la justicia debe ser igual para todos y para todas, no, independientemente de los cargos que se ocupen o de los cargos que se hayan ocupado. Y también para aquellas personas que andan en fuga, ¿verdad? Porque no me refiero precisamente al señor Lobo que huyó del país, sino también a otros expresidentes, ¿verdad? Que no se sometieron a estos procesos. Y aquí yo sí quiero ser, digamos, justo en el sentido de reconocer que don Miguel Ángel Rodríguez regresó al país por su propia cuenta, se sometió al escrutinio de la ciudadanía en este caso y además acudió a los tribunales. Yo creo que eso hay que abonárselo a él como ser humano, porque, bueno, es un ejemplo totalmente diferente a lo que han hecho otros. Y es que, precisamente, la salida hacia Estados Unidos de José Antonio Lobo, mientras se leía el fallo, dejó un sinsabor a cientos de costarricenses. El exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad y exdiputado fue absuelto de todo cargo al convertirse en el principal testigo de la Fiscalía. Al parecer, Lobo es sospechoso de pagar las supuestas dádivas a los empleados públicos para que otorgaran a la firma francesa la licitación de 400.000 líneas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este caso marcó un precedente con el simple hecho de sentar en el banquillo de los acusados a reconocidas figuras políticas y públicas del país. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura McQueen. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchas acá, por Latinoamérica Vive. Latinoamérica. Latinoamérica Vive. Del otro lado de aquella puerta. Sí, la veo la puerta. ¿La ve? ¿Está el salón de baile? Está el salón de baile, donde nos espera, para cerrar este Latinoamérica Vive del día de hoy, Julio Jaramillo. Sin conocerte siquiera. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Conocido con los apodos de El Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Junto con Pepe, su hermano mayor, y contra la voluntad de su madre, comenzó a cantar en casa del músico Toapanta. Realizó sus estudios en la Filantrópica bajo la dirección del maestro Lauro Dávila. A los 17 años ya era conocido por su hermosa y cálida voz y participaba en programas de Radio Cóndor. Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorará. Fue un vals peruano titulado Fatalidad que lo catapultó a la fama, ya que en vez de usar la guitarra, Rosalino Quintero utilizó el requinto y le dieron un ritmo entre vals peruano y pasillo ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado fue un éxito. El éxito fue tan arrollador que al finalizar 1956, Julio ya había grabado una docena de discos. La versatilidad en la voz de Jaramillo lo llevó a interpretar exitosamente temas en ritmos tan variados como el bolero, tropical, tango, vals, pasillo, joropo e incluso rock and roll. Sus melodías todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. Cuando Julio Jaramillo murió en febrero de 1978, el pueblo lo consideraba todavía como un gran cantante, lo cual contribuyó a que en torno a él se tejiera la leyenda. Muerto a la edad de tan solo 43 años, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular ha conocido en Guayaquil, pues se calcula que fueron acompañados por unas 250.000 personas. Jaramillo es una leyenda, y a la hora de calificar a los valores que Ecuador ha tenido a lo largo de esta centuria, sin duda alguna, será considerado como el cantante del siglo, el ídolo del pueblo, el zorzal del Ecuador. Y toda dicha y dolor compartir, las hojas muertas de vivo color. Bien, y con Jaramillo, de fondo, bailando apretaditos, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Qué lástima, estaba tan lindo el pasillo. Estaba lindo, pero nos tenemos que ir. En la operación técnica estuvo Belén López del Río. Mi nombre es Valmiro Mainetti. El mío es Fernanda Villanueva. Bien, no se olvide de su nombre. Agradecemos a la agencia Pulsar, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Cuba Debate, Telesur, Ecoportal, Radio M750, Argen Press, Prensa Latina, Radioteca, Radialistas, ANSA Latina, y un abrazo grande a FM Tincunaco y al latido americano de FM Moreno. Nosotros nos escuchamos el martes que viene cuando abramos nuevamente la ventana a la actualidad de nuestro continente. Cuánto te amé, cuánto te di, con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin, pero el viento cruel amenaza para arrancar por siempre más la esperanza que con fe se abraza y que no se puede dejar. Amenaza para arrancar por siempre más la esperanza que con fe se abraza y que no se puede dejar. Con mi canción tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di. Con mi canción las hojas muertas vivirán tal vez.